Sí, por supuesto, tenemos muchas expectativas depositadas en el nuevo compacto. Las metas son que queremos tratar de imponer un poco más lo que es Potencia acá en Buenos Aires, ya que gracias a Dios en el interior Potencia es un grupo consagrado, así también en Chile, y tratando de llegar al público de Buenos Aires con las canciones que le gusta a la gente, de ritmo bien bailable.